últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y robots de búsqueda, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, sextuagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la última tecnología. Ya están de punta, ya están a la vanguardia y ya tienen todo lo que hay que tener para estar esto conectados es lo último, al mundo civilizado de la comunicación. Esto es lo último. Cómprelo ya. Ya, porque mañana saldrá, y mañana saldrá otro, sí, lógicamente. Sí, sí, sí. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nueva María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nació hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. A la vanguardia. A la vanguardia de todo lo nuevo, todo sí. Lo último. Ha sido muy modificado. Genoma, ¿no? Y tenemos podemos contar con uno de los pilotos más avesados. ¿Qué es, capitán? Sí. ¿Qué es lo de la luz? Unas luces. Sí, lo de la lucecita. Sí. Es una luz. Nada más lucecita. Bueno, está bien. Enchulamiento. Da la imagen de que uno está a la vanguardia, verdaderamente. Señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la poderosísima Muda. Séquese, que también se enchula. Sí, ese video de caderas está también a la guapetísima. Guapetona y ya quisiera mover las caderas así. Mire usted, se le descolocan, Damas y caballeros, ahora es el momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Él sí, obligatoriamente, porque su chamba lo obliga a estar a la vanguardia. Sabe de las últimas cosas que han salido al mercado. Sin embargo, su sistema operativo sigue siendo el anterior. Muy bien, bueno Mico, pero algo... es preferible que funcione. Claro, cuando algo es efectivo, séquese. ¿Para qué cambiarlo? Dijo una vieja mientras miraba a su esposo. Por eso lo tenemos a usted, Mico. Claro, por supuesto, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. Séquese. Él es la vanguardia. Su prensil. La vanguardia está dentro suyo, Mico. Con la prensil, que no ha podido ser imitada. Séquese, Mico, sí, por eso también. Sí, por favor, a trabajar. Estamos rodeados y aún así sospechamos que existe una combinación física matemática que nos dará la grieta justa para sortear la idiotez, la mediocridad, el hastío y la desidia. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Cabalgantes del espacio, sí soy yo, Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. ¡Hola, Al Caponi! Aquí reportándome, escuchando... ¿Qué te cuentas, cabrón? Mire, es así, escuchando el programa 1266, donde hablaban de formatear la PC de un oyente, recordé cuando me formatearon la máquina donde tenía desde el programa 125 al 400 y pico. ¡Qué tristeza! Mire, un día se puso lenta la PC y me se dice lenta, sí. El cabrón de sistemas, habrá que formatear la PC. Dije dentro de mí, ¡ah, carajo! Come pollas, estilo Al Caponi. Sí. Bueno, ni pedo, me caminó todos los programas, el pinche puto de mierda. El tiempo, una muchacha amiga mía me dijo, revísame la PC, Al Caponi, revísame la PC, que me está medio andando lenta. La pecera también, agrégale un poco de alimento a los peces de colores. Y mientras me miras la PC, porque se me puso lenta, de pronto estaba trabajando con ella, no sé si era un virus, y yo le dije, a la verga. Y pensaba para mis adentros, esta vieja soquete me la mandó toda la formateada que le han puesto a mi PC, y a modo de venganza, sí, ¿no? A uno le formatean la PC y tiene ganas de formatear las total, PCs del universo. De para que se caguen. Y se, y esto después, se soluciona así. Claro, esto se soluciona así, le dije, exactamente, Lagarto, sus palabras son sabias. Después de hacerle la revisión leve, le dije, bueno, hay que formatear, y solo dije, pues ni modo. Dije entre mí, te cargó el payaso, hija de puta, y rájales que se la formateo. Y cuando termina el pedo, me dice, mira, anda rápida como rayo. La vieja está sorprendida. Mira cómo me carga el Windows. Mira cómo me entra esto. Mire cómo claro. Y la empieza a usar. Y de pronto no hay nada de su información. Y me pregunta por ella. Y yo le digo, todo caminó. Y casi llora la morrita. Le digo, es la desventaja de formatear. Y yo salgo de la casa riéndome pa' mis adentros, como diciendo, otra más que muerde el polvo. Postdata, muy malo, arriba el Micotlán, hijos de su rebombe, chingada madre, Mico Rules. Y se... Hay que formatear, dice Mico. No, Mico, no, no lo apoyen estas cosas al Caponi, que es realmente que va por la vida formateando máquinas. Despiadado y malo. Claro, porque no sabe ni mierdas de máquinas. Sí. Pero sea, pone cara de saber, que es lo más importante. Entonces uno le pregunta y sabes que ya le formateó. Mira un poquito. Ah, hay que formatear. Lucila de Lima, Perú. Hola, Lucila. Hola, chicos. Les cuento que recién acabo de llegar de Cusco. Oh, hay que formatear. Sí, no, hay que formatear Cusco. No iba desde hace 5 años por ahí. Esta vez fui con el novio. Qué chingón, ¿no? Sobre todo para uno que no ha ido nunca. Sáquese. Y está bien y dice, hace 5 años que no he andado por Cusco. Bueno, esta vez fui con mi novio, ya que no lo iba a dejar solito entre esa tira de gringas dispuestas a cualquier cosa con cualquier persona. Así que no, no, el día que él él no quería ir. No, él le valía. No, te vienes conmigo. Te vienes conmigo porque yo tengo ganas. El día que él se fue a Machu Picchu, yo sí me quedé solita en el Cusco. Sí, me fui a almorzar con una amiga que vivía allá, no se crean. Y ir al Cusco es toda una experiencia. Me encontré con unas brasileñas que viajaban por un triángulo imaginario que sale desde Uruguay y llega al Cusco. Bueno, debe haber, falta un punto ahí. Sí. Porque un triángulo imaginario que sale de Uruguay y llega al Cusco es una línea recta, póngale. Pero hay otro punto. Hay otros, debe ser así como un triángulo. Bueno, cuestión que es imaginario, por lo tanto uno se puede imaginar cualquier triángulo. Póngale, sí. O sea que si usted en estos momentos... Uruguay, Madrid, Cusco. Claro, si usted está haciendo Toluca, Paysandú, Santiago, Chile... Póngale. Está haciendo un triángulo imaginario, póngale. Bueno, cuestión que nada, nos invitaron a participar de ese triángulo, pero eso constaba en ir tocando todas las piedras del Cusco, sintiendo las vibraciones. Así que no me va eso. No, es una pérdida de tiempo. Imagínate, esta está vibrando. Siento, no, es esta. No, es el terremoto. Y esas cosas. Bueno, solo que hay mucha gente que va a esos lugares místicos. Le van a poner la piedra a Tandil, cabrón. Muy bien, nuevamente. La piedra movediza de Tandil era un atractivo turístico que cayó en el año cerca de la década hace 30. Hace mucho. Y se fue a la chingada. Y se la van a poner de vuelta. Me parece que una piedra hueca. Escuche. Hueca. Sí. Que no se va a mover, pero va a estar igual así puesta. Visiten Tandil, pero no es la piedra movediza ya, es la piedra hueca. Es la piedra hueca. Pero bueno, ese es lo que es tenemos. Es la modernidad, todo claro, es hueco. Todo es hueco, todo es de no sé qué, y se va a volar con el viento a la pero mierda. Pero si quiere la puede tocar. Claro, va a ser fácil volver a ponerla. Por favor, no escriban con aerosoles, Marta ama Marta y esas cosas que no se hacen si en las piedras movedizas. Yo creo que deberían escribir. Bueno, cuestión que sigo en el Cusco, sintiendo las vibraciones. ¡Ah, cómo vibra el Cusco! Bueno, no me va eso. Así que ahora que estoy de vuelta en Lima, los vuelvo a escuchar. Mi novio es brasileño y también toma mate. Debe ser brasileño del sur. Debe ser gaúcho el novio, ¿no? Brasileño toma mate. Claro, es un brasileño toma mate. Y también, ya nos explicó el carioca surfista que en el sur de Brasil se toma, mate. Dice, solo que como se le acabó la hierba, ahora... En Brasil se hace todo. Sí, en Brasil todo. Es tan grande Brasil. Que si uno va bien al norte de Brasil, escucha mariachi. Póngale. Y si va al sur, toma mate y se baila un tango. ¿Vio cómo es esto de los brasileros? Bueno, también toma mate, pero solo que se le acabó la hierba. Y en lugar de decir hierba no hay, póngale, como dicen algunos, toma mate de coca ahora. Ah. Y hace 50 días que no lo pueden hacer dormir, muchacho. Pero qué cosa, para vos, caroto, duerme un poco. Dice, la otra semana nos vamos al norte, a Trujillo, a donde está Cadáver Soul. Ah. Y le va a hacer visitar todo Perú. Vida viajera. Y es la vida viajera. Dice, ya vimos los caballos de paso. Hace 2 años fuimos a Chiclayo para que mi novio conozca al señor de Zipán. Es que no trabaja nunca. Tiene no sé que conocer todo gente. El novio. Tiene que conocer todo el Perú, el novio. Lo que tienen los peruanos es que cuando uno llega al Perú le quiere hacer conocer todo se Perú. Hacen conocer todo. Y Perú es muy grande. Por lo tanto, uno no le queda otra que enamorarse de alguien y casarse para llevar una vida de viajeros por el Perú. Hola, ¿cómo están, cabrón? Soy el Babu de Buenos Aires, Argentina. Hola, Babu. Bueno, síntesis de un mensaje de Babu de 48 páginas. Podríamos decir también síntesis de un fin de semana salvaje. Fiesta, amigos, apartamento vacío, más fiesta, padres de vacaciones, vamos. Y todos bailando, danzando y bebiendo. Eso es lo más chingón de cuando los padres se van de vacaciones. Sí, alucinante. Sí, recomendamos a todos los padres que se vayan de vacaciones y dejen por a sus hijos solos, que nos encargaremos de todo. Bueno, nos envía una fotografía de un trago, mezcla de todo. Y cuando digo de todo, incluye pimienta, mayonesa, chile, fermento. Fernet, frisé, gaseosa, sí, naranja, todas las boludeces que hacen. Todo lo que había en la heladera. Sí. No sé si alguien lo llegó a tomar. Lo mezclan como un trago. Y si alguien murió luego de tomar eso, sí. Pero bueno, así quedó. El color final, asqueroso, un color a mierda. Sí, sí, imagínense color a mierda, usted, claro. Sí. Bueno, cuestión que entre todo esto, sí. Perdió la billetera, Babu. Bueno, al llegar los padres de vacaciones le dijeron, les dijo, él me robaron, porque no le iba a decir, no, una fiesta tremenda, sí. No sé ni dónde dejé el culo. Me robaron, ah, te robaron, hijo. Bueno, pero lo importante es que tú estás bien. Ahí me sentí mal, dice Babu. Es claro. Lo más importante. Sí, sí, lo importante es que tú estás bien, lo demás va y viene. Ahí me sentí mal, tenía todos los documentos y todo. Después la abuelita de Babu le dice, yo te voy a dar los 10 pesos que te robaron esos ladrones inescrupulosos. Ahí me sentí peor, dice Babu. Claro, sí. Claro, Bueno, en síntesis, después el padre encontró la billetera en el buzón de la casa. Moraleja, no te pongas muy pedo porque puedes perder la identidad. Que es verdad, pierdo los documentos, pierdo sí, todo. Sí. Pero vamos a dar la moraleja para alcohólicos, porque hay muchos alcohólicos que dicen, pero todos están en contra de nosotros. No, la moraleja para el alcohólico es que busca tu identidad hasta en el buzón, que tarde o temprano aparece. ¿No? Así que Babu recuperó su identidad. Nosotros mismos, en este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde el DF mexicano llega Juan del Diablo. Hola, Juan del Diablo. ¿Qué tal, sobrevivientes de la Guadalupe Reyes? Bueno, después de que sobreviví a mi desmadre la gastritis y ya que ahora tengo que tomarme una pastilla diaria de los SEC A20 por el resto de mi vida, les comento, no mamen, cabrones, me acaba de pasar algo que quisiera compartir con ustedes y la comunidad desintegrada. ¿Qué pues pasó, me pasó, cabrón? Casi lo mismo que a los desintegrados de New York, a Marco, ¿verdad? Cuando estaban corriendo la maratón. Ah, sí. ¿Se acuerda que un güey peló culo y se puso a sí. Y así, bueno, los que corrieron la maratón, yo salía del trabajo y venía por el viaducto, una conocida vialidad de la ciudad. Llegando a la desviación que lleva al segundo piso del periférico, otra conocida vialidad de la ciudad, y como había poco tráfico, pues iba un poco lento, ¿no? Había un poco de tráfico, yo como que iba qué un raro. Poco lento. Sí, y qué raro el tráfico en el DF, realmente nos sorprende esta noticia. Me di cuenta que del lado izquierdo un pendejo estaba cagándose en el camellón de la avenida, con el culo al aire. No mamen, hasta el muy hijo de puta es que estaba... iba muy lento. Sí, lo chingón de... Sí. El güey dijo, yo me bajo del carro y me echo un flor de cago acá. Y dice, pero lo más gracioso era que estaba hasta leyendo el periódico. Y así, como en no el baño de su casa. Tiempo, no, sí, es verdad. Sí. Así aparte, como uno así... cuando está acostumbrado a leer el periódico cuando caga... Si no, no puede. Esté donde esté cagando, tiene que leer el periódico. Hay gente que necesita un cigarrito antes de desayunar. Otros necesitan pensar en el jefe para cagarla. Y esas cosas. Bueno, algunos necesitan leer algo. Y ahí estaba el güey con el periódico. No mamen, así que así, sí, sí quiere ocultarse, ya que no había ningún arbustito o árbol que lo taparan. Bueno, recontra, no mamen, ahí estaba el cabrón como si nada. Es que había mucho tránsito, dijo, me cago en el DF. Y así. Dijo, sí, me cago, y es gente que acciona conjunción con la palabra. Sí, no es esos que andan hablando por hablar. Dice, postdata, quiero mandarle un I love muchito a mi noviecita, Aileen, que ahora es una desintegrada más. Muy bien, Aline. Sí, Aline. Está online. Aline online. Sí, y está por bien. Cierto, sí. Me perdona por haber llegado tarde. Claro, porque sí, llegó tarde. Llegó tarde por ver al güey. Es toda una historia que le contó Aline. Sí, había un güey cagando y que no sé qué. Realidad, no, mentira, en realidad ni tráfico había. Pero bueno, Aline, es preferible creerle a Juan del Diablo. El Amán de Olavarría. Hola, el Amán. En este momento lo que estaría bien de mi parte es mentarle la madre al cabrón, hijo puta, que me provee de banda ancha, dado que no carga el programa y me llega a la chingada madre el cabronazo este encima se le ocurre se me ocurre a mí reclamar que le pagué y el muy hijo de puta dice que no se acuerda. Representación del hecho. Hola, ¿qué tal? Usted es mi proveedor de internet de banda ancha. Yo contraté el servicio de banda ancha. No lo recuerdo. No, escúcheme, pero de hecho vengo a quejarme porque no me funciona la banda ancha. Me carga las cosas, no me las carga. ¿Y usted? ¿Quién es usted? Bueno, yo soy el Amán. Lo que le quería decir era que yo le pagué por anticipado. No lo recuerdo. No, pero aquí tengo el papel donde... No lo recuerdo. No, pero mire, esta es su firma, ¿verdad? No recuerdo mi firma. No bueno, pero este es su nombre, el que figura aquí abajo. No recuerdo mi nombre. Pero usted es proveedor. No lo recuerdo. ¡Ah, carajo! En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Irwin S. López de Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Irwin. Llega gritando, se lo llevó la verga. Se lo llevó la verga. Sí, bueno, resulta ser que ayer dijeron... ¿A quién se lo llevó la verga? Ahora le explico bien. Sí. En las putas noticias que había una pinche helada como nunca. Él estaba viendo el noticioso y le dicen... Va a haber el frío. Se viene una pinche helada como nunca. Ya está el frío. Mesa, Arizona va a quedar toda congelada. Y bueno, yo no me las creí tanto porque siempre fallan, así que dije, bueno, ni pedos, nada más habrá unos grados menos y ya. Póngale. Bueno, era sábado por la noche y me fui directo al refri para sacar una chelita, así esperaba la helada con un poquito de alcohol en la sangre. Después de unas 7 chelas, póngale, mi vieja me pregunta, ¿ya metiste al gato? Y yo pedote le dije, sí, mujer, y el gato está adentro. No sabía ni dónde estaba el puto gato, pero bueno, claro, total ni que... qué gato. Dormí. Ni de qué gato le hablaba. Total que nos fuimos a dormir plácidamente. La mañana siguiente alguien tocó la puerta y yo todo crudo mandé a mi vieja a responder, oye, están tocando la puerta, ¿por qué no vas a ver quién es? Quizás es el cartero, sé que sé, alguna mamada, algún evangélico. No, pues cuestión que era el vecino. Ya, yo estaba en la recámara cuando escuché un grito como el de la señorita Libertad. ¡Hijo de puta! Y en un segundo se me vino a la mente esa frase. ¿Metiste el gato dentro? ¡Dale! ¡En la madre! El puto gato se quedó afuera y se congeló. Yo todavía en la cama. ¡Lo trajeron congelado! Me decía, unos putos meteorólogos. Pero este pinche gato se escapa. Esta vez le atinaron. De repente mi nena entró al cuarto con el pinche gato en una bolsa todo congelado. Bueno, total que me acusan de asesinato. Mi pin... No, hay que descongelarlo. El gato tiene que estar vivo. Claro, aparte es... en el caso de este homicidio, sí. No fue intencional, ¿no? No. De alguna manera son nada más que 2 años. Había alcohol en sangre. Sí, había alcohol en sangre. Dice, mi vieja dice que lo dejé afuera porque no lo quería. Sí, lo pateaba de vez en cuando, pero nunca matarlo. Bueno, saludos, cabrones, y mándenle un saludo al fallecido. Pero Chucky. No estaba muerto. Así llamaba al pinche gato. Pobre, y ya estaba, lo enterraron. Lo enterraron vivo. Le dieron sangre. No, claro. Yo me vi en las películas de cuando se congelan. Sí, güey. Uno lo revive. Lógicamente. Sí. El accionar fue erróneo, podríamos decir. Sí, porque imagínese que uno... La culpa no es suya, es de su familia que lo enterró. Lógicamente, el enterrador es el culpable. Sí que sé. Porque el gato en realidad estaba hibernando. Póngale que usted descubre a Walt Disney que está congelado. Va y congelado. Lo entierra. Lo está enterrando vivo, cabrón. Vivo. Walt Disney está vivo, nada más que congelado. El gato Chucky también está vivo. Lo que pasa es que cuando lo congelan a uno, sí, lo congelan con alma y todo. Sí. Entonces, si lo entierran congelado, el alma no se le va a ningún lado, cabrones. Y entonces queda todo congelado bajo la tierra. Exacto, un asco. Sí, han hecho, pero mire, cagada tras cagada. Bueno, que en paz descanse. Rest in peace, dice el Chucky, que era el gato este, que también no, ahora el gato. Sí, ahora está muerto. La naturaleza. Se descongeló, sí, lógicamente. Sí, sí. La naturaleza es muy nociva con las mascotas porque le quita esa especie de cuestión natural de tratar de ponerse a resguardo, y el pinche gato se quedó lamiéndose las partes mientras caía la helada ahí en Mesa, Arizona. Una vergüenza. Irving, consígase un gato más inteligente para la próxima. Hola, tripulantes y desintegrados, varios saludos de Córdoba Capital, aquí el Warcelo. Hola, Warcelo. Puta madre, se nos terminaron las vacaciones. 15 días fueron muy pocos. Sí, pero también son muy pocos. Son muy pocos los chelines que nos quedan. Más vacaciones. Igual no tenemos ya más plata, dice. Así que ya volvimos a la realidad desintegrada. Aquí un saludo de Loco Pucho, de Caronte y mío. Arrivederci, a buena fortuna. Cabrón, es podata, leyeron mi mail de los técnicos. Cabrón, si no pero escuchaste, qué divertido. Muy fue. Bueno, muy bueno eso, por sí. favor, verdaderamente. Pregunto porque estaba de vacaciones y no me enteré de nada, ¿no? Sí, tú tranquilo, güey. Sí. Diego, de Intendente Alvear, Argentina. Hola, Diego. Hola, soy de Argentina. Está muy buena onda. Alvear. ¿Dónde mierda queda Intendente Alvear? Así, un intendente que se llamó Alvear. Póngale. Y se fundó un pueblo, póngale. Bueno, dice, en muy buena onda la radio, lo que haría sería pasarla con mi familia y después ir a tocar con mi banda de rock. Rock and roll. Paula, Paulita o Pau de Valencia, España. Hola, Paulita. Miren, el día 6 de febrero tengo un juicio, mi primer juicio. El cabrón. ¿Es abogada? No, no soy abogada, soy empleada, póngale. Empleada, póngale. Pero el cabrón de mi antiguo jefe no me pagó, entonces lo demandé. Y después de tener que aguantar sus comentarios xenófobos, como, no dice como cuáles, pero xenófobos, hacerme limpiar su coche y obligarme a seguirle por donde fuera, pero con su chaqueta pegada a mis brazos como un perrito faldero. ¿De qué trabajaba? La tenía como esclava. Sí, sí. Mire, a ver, llévame esta camisa. Ven detrás mío, a 2 metros, te quiero detrás de mí. Oh, mire, me cagó una paloma el carro, límpiamelo con la lengua. Dale, cabrón. Y de eso trabajaba. No quiso darnos ni a mí ni a mis compañeros ni una copia del contrato. La hice yo a escondidas y la repartí cual Robin en los bosques. Muy bien. Muy bien eso, muy bien eso. Bueno, pues ahora, después de esperar casi 2 años para que se formalice la demanda y esperar la fecha del juicio, resulta que el idiota de mi ex jefe, que se hace llamar cónsul honorífico de Costa Rica, título que dura 1 año nada más y no sé a santo de qué se lo dieron. Esto es chido. Sí, cabrón. Mira, a mí no me venga con mamadas de demandas porque soy el tengo inmunidad diplomática. Soy el cónsul honorífico de Costa Rica. Pero, wow. ¿Pero usted es tico? No, yo nací en Gijón, pero vale verga, me lo dieron y ya está. Dice, resulta que el hijo de puta se va a declarar insolvente. Dice, no tiene la empresa a su nombre y al parecer tampoco bienes materiales a su nombre, por lo que me veré obligada a pedir un fondo de garantía salarial, por el cual, tras muchos papeleos, solicitudes y meses de espera, el Estado te da un 40% de lo que te corresponde, así no hay manera. Mándenle desde lo más hondo de mi amor propio un chinga a su madre a este cabrón, hijo de mala madre. No voy a volver a trabajar de secretaria nunca más en la vida, al menos en esas condiciones. Lo peor de todo es que hace como 5 años, cuando yo tenía solo 19 añitos, trabajé para Kirby como comercial, una empresa de superaspiradoras. ¡Qué chido! Sí. Es de esas viejas que aparecen en los comerciales y tú son como anónimas y tú nunca sabes quiénes son. Esas que dicen, ¿cómo chupa Kirby? ¡Es impresionante! Y yo la recomiendo. Y tú dices, mira, Wow. Esto para mí no tiene existencia real. Pues sí, en un caso fue Paula, sé. De Valencia, España. Dice, bueno, y tampoco me pagaron y me debían como 2.000 pero euros. Paula. Paula anda haciendo trabajo y le van de bien. Sé. Te vemos mal para prostituta, Paula, Sí, tu intención dedicarte póngale a esos menesteres. No, ni lo pienses. Dice, bueno, le podrían hacer, bueno, no sé, cuestión que pueden resarcirme de tanto engaño laboral. Saludos, yo besos, que y un pito blanco para todos, verdaderamente. Al jefe, al cónsul honorífico de Costa Rica. Sé. Fue el jefe de Paula, Paulina o Pau de Valencia, España. ¡Chinga tu madre! En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde el Estado de México, en Naucalpan está Karen. Hola, Karen. Hola, mis amigos desintegrados. Quiero platicarles de esta serie de eventos desafortunados que sucedieron este fin de semana. Tal vez la carta se torne larga, pero les iré platicando. ¿Qué pasó, por parte? Carmen. Este fin de semana se me juntaron 2 bodas y 1 cumpleaños, como la dos famosa bodas película. Y un funeral. Claro. Sí. En este caso no eran 4 bodas y un funeral, sino 2 bodas, dos bodas y un cumpleaños, sí. Es la versión latina, ¿no? Póngale. Dice, 2 bodas y un cumpleaños de mi hermana, todo para el mismo sábado. Una de las bodas se celebraban en Torreón y yo sería la dama de honor. Y estaba preparándome para salir para Torreón cuando recibo la llamada de mi amiga. La dama llorando de honor, que es la que se casa. No, la dama de honor es, póngale, como la madrina. Ah, la invitada. La invitada super, sí, top, que va y que luego de uno de tener su mirada fijamente durante horas en la novia y, sí, criticarla absolutamente a la todo, calidad es a la madrina. Es a la dama de honor, dama, efectivamente. Honor, sí. Bueno, yo iba a ser dama de honor y ya estaba saliendo para Torreón cuando de pronto la llamada de mi amiga que se casaba, llorando coléricamente y diciéndome que iba a cancelar todo. que tomaba... Se cancela la boda. Sí, se cancela la boda. Dice, todo que tomaba el primer avión a México y me veía en su casa, que ella se iba de Torreón, que no quería saber más nada. Resulta que en la despedida del soltero del novio estuvo este güey, tuvo una costón con la stripper del evento y alguien misteriosamente hizo llegar el video a mi amiga. Eso está muy mal. No, está muy mal. No hay que invitar a las despedidas de soltero se a cabrones que no saben que son... de soltero, hay revolcón. Hay revolcón. Sí, o sea, y de hecho, más allá de un hermetismo de códigos dentro de la despedida de solteros, verifícate de no invitar a un cabrón mamalón, hijo de la chingada, que puede llegar a hacerte pero eso. Lo que pasa es que el cabrón quería con la novia. Sí, me parece que sí, pero se han quedado sin nada. Cuestión que la boda se suspendió, un chingo de dinero gastado, vaya uno a saber para qué. La novia en realidad estuvo muy torpe, debió disimular eso. Sí que sí. Decir, bueno, ya, un revolcón. El casamiento se puede, creo que a los 5 días usted lo puede disolver. Sí, le dice por falta de ganas. Entonces se casa, recibe los regalos. ¡Claro! Y luego a la chingada. Y luego le dice, te vas. ¿Por qué por esto? Y todos los regalos que eran para mí. Miren, damas, eso es... Qué poco futuro, qué poca visión que tiene. Eso es ataque de orgullo, ¿no? Es un irreverente. Para las damas que se casan, les pedimos que los dejen a un lado. Bueno, total que después de este acontecimiento, mi novio y yo decimos ir a otra boda, que es lo bueno de tener dos bodas en un mismo día. Exactamente. Se le suspende una, tiene otra para ir, ¿no? ¿Y con la novia fueron? No, la novia se estaba tomando el avión desde Torreón hasta... Venía en bicicleta, no sé. Cuestión, claro, como diciendo, mira lo que te perdiste, esta boda que estuvo chida. Sé que sí. ¿Dónde fue la despedida soltero del... No, en el monasterio de Nuestra Señora de la Unión. ¡Ah, qué bien! Han cenado, tomaron un vino y se fueron todos a la cama. Muy bien. Y la otra muriendo de envidia y atacada. Pero cuestión que fueron a la otra boda. Y de ahí pasamos por el bar en donde celebrarían la reunión de mi hermana. La boda se celebró en Tepeje del Río. Y bueno, cuando íbamos de regreso al bar, yo ya no aguantaba más la faja. Las damas que no están en los casamentos, no, generalmente ya no aguantan el vestido a la hora que están en la fiesta, ni los zapatos ni nada, pero se la aguantan. Pero ya en el carro se me ocurrió deshacerme de ella. Yo estaba medio entrada en copas. En ese momento llegamos a un semáforo y una patrulla se plantó al lado nuestro y el oficial se percató de los movimientos extraños que estaba haciendo para quitarme la faja. Es y nos propiedad pidió, privada, nos pidió, por favor. El carro es propiedad privada. Sí que sí. Yo puedo ir en culo y nada. Pero seguramente. Pero bueno, no, así no son las reglas. Dice, yo tengo un serio problema, pues que ese tipo de situaciones a mí me dan ataques de risa. El policía pensó que estaba toda drogada y ya, bueno, usted está toda drogada. Usted está toda drogada y desnudándose en la vía pública. Señorita, por favor, oríllese. Dice, no, bueno, tiene placa, porque si tiene placa puede... No, si tiene inmunidad diplomática y ya está. Dice, ya hasta detenidos nos querían llevar. Después de mucho negociar y aplicar la típica mordida, pues nos dejaron ir. Continuando nuestro camino, ya llegamos al bar de mi hermano que nos presentó a su novia y futura prometida. Todo estaba normal cuando de repente tropiezo y derramo mi trago de vodka y jugo de uva sobre el vestido blanco de la chica. Y el jugo de uva no sale. Sí que sí. Pero pareció intencional. Después de mucho pedir perdón y demás, nos pusimos a jugar al billar tranquilamente y recordé que yo estaba un tanto borrachita. Digo, recuérdenlo ustedes, yo sí lo recordaba. En uno de mis tiros lanzo por la mesa una de las bolas que toma altura y le pegan la frente a la cabeza de la novia de mi hermano. Eso a propósito. Y yo ya no sabía dónde meterme. Dice, todos pensaron que yo lo hacía de mala onda, pero justo que no fue así, Yo a la salida tomé mi bolsa y mi abrigo y cuando llego a mi casa descubro que el abrigo no era mío. ¿Y adivinen de quién era? No. Le di un bochazo con la bola 8. Le manchó el vestido. Le manchó el vestido y le robó el abrigo. Sí, no. Karen, lo tuyo es para que no salgas por varios fines por de semana. Por lo menos ya conoció a la familia. Sí, ya eso sabe que la familia le pueden robar, agredir físicamente, golpear y arruinar los vestidos. Bueno, creemos que si esa mujer llega a casarse con su hermano, ha pasado todas las pruebas. Lo quiere realmente mucho. Un abrazo para Karen de la Calpana ahí en el Estado de México. El Capitán Peluso de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo está, Capitán? Un saludo para el Dragón de Komodo que sufrió en trance parecido al mío, solo que más caro. Yo les propondría hacer un frente común de contra de esta hija de perra llamada Isela Arce por culera. Estoy seguro que no solo somos el Dragón de Komodo y su servidor los afectados por su mamá. Muchos más. Señores desintegrados, unidos, mentadas de madre para esta culera. Les recuerdo su correo y arce@tresguerras.com.mx. No lo podemos dar el correo. No se puede. Porque imagínense que le llenan la casilla de mentadas de madre. Todo el mundo, eso no es un correo público, eso no se puede hacer. Imagínense que no. Imposible. Bueno, olvídese parece. En cuanto al nombre del frente, lo dejo a su elección popular. Yo creo que está bien el Frente Anti-Isela Arce, ¿no? Yo creo que sí. Muchas gracias. Se despide el Capitán Peluso. Adiós, Capitán. Adiós, Capitán. Vaya, vaya tranquilo. Aquí está el Adolfo de Tucumán. ¿Qué pasa, Adolfo? Se sube una tranquera. Sí. Y se junta una pequeña muchedumbre. Ajá. Y él con un cielo, podríamos decir, grisáceo. Atormentado. Atormentado. Sí. Y en cuero. Sí. Con bombacha de gaucho y blandiendo su brazo en alto, dice: el cielo escupió 200 milímetros de agua en menos de 2 horas. Un nocturno diluvio, un nuevo diluvio, un segundo diluvio. Gente perdió todo 2 veces en una semana. Sí, pero sí. Igual abrazan y besan a los que creen sus mesías. Abrazan y besan inocentes y sinceros a la raza de demagogos, dueños feudales y totales de la provincia, esos infrahumanos que con sus botas de gomas impermeables caros y trepados en verdes camiones se pasean por los lodos del camino saludando de lejito nomás a sus logos, a su plebe, a sus siervos de la gleba, a su electorado. Saludan a ese gran cúmulo de votos inculto, inconsciente, paupérrimo, enfermo y hambriento cúmulo de votos que es sucio de barro en su cara y ropa, con sus pies descalzos y sin techo sobre sus cabezas, blanden sus manos y muestran sus dientes, pocos por cierto, sonriendo alegres por la pasada casi romántica del señor 4M y su señora esposa. Criminales, criminales, no de delitos típicos y punibles. Esperen, no me aplaudan que no he terminado. Criminales, criminales de no de delitos típicos y punibles, sino criminales de delitos contra el orden natural que no se castigan en la vida terrena. Delincuentes que estafan a sus hermanos o a sus coterráneos, a los que depositan en sus hombros y bolsillos el poder, ese poder que como fin tendría alimentar, ese poder que tendría como fin curar, vestir, educar y prevenir. Pero el fin del poder es tener más poder, y para obtenerlo se necesita un pueblo inculto, inconsciente, enfermo, paupérrimo y hambriento. Es la perfección. Aplaudo, los aplaudo, sarcástico y enfurecido. Aplaudo al político de mierda, aplaudo al poder, al pueblo inculto de mierda, aplaudo al pseudo high society de mierda que solo critica sentada en un bar y no actúa. Sistema de mierda, me voy a la mierda. El Adolfo de Tucumán. Sí que sí, próximo Adolfo. Intendente de Tucumán, próximo gobernador de la ciudad de Tucumán. Primero la intendencia de Alberdi, luego la y luego la presidencia de la nación. Sí, sí, sí. Adolfo. Ahora Tucumán fue el presidente vestido de mujer. Sí, fue, no, sí, no, así bueno. Que algo de, va a solucionar ahí. No, sí. Es la hermana del presidente de Argentina. Dale, güey, es igual. Es muy igual, se sí. Llama Alicia de Kirchner. Ah. Alicia Kirchner. Sí. Y por lo tanto podemos decir que Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Fantástico. Era la que faltaba. Botas de neón. Sí que sí. Adolfo, presidente. ¿A qué se está mostrando todo si no estoy yo? Claro. Dijo Alicia. Ahora, una cosa. El Adolfo está estudiando para abogado. Sí. Y ya tiene un discurso un poco radicalizado para el voto generalizado. Sí, sí, o sea, sí, sí. Lo imaginamos absorbiendo parte de alguna pseudoizquierda, algún anarquista. Pero no se olvida de nosotros. Pero no se olvida de nosotros. Sí. Ya hay que estudiar para bruto. Es decir, hay que estudiar para abogado. Sí. Y luego se puede llegar a la presidencia. Sí que sí. Lista la lista de presidentes abogados que se tienen en la historia. Muchas gracias, Adolfo. Vote por el Adolfo y al carajo. Sí. Marco Lodado, Veracruz, Río Grande, Sur, Brasil. Hola, Marco Lodado. Hola, superboludos, ¿cómo están? Tú, pegado en tengo para hacer una reclamación contra el pinche güey que está en la sección de cánticos de hinchada de la página de canaltrans.com. ¿Qué pasó? Creo que he enviado 5 veces hace cánticos de la hinchada colorada, pero nunca han sido incluidos en la página. Pero qué más. No sé qué tengan con los clubes brasileños. Porque aquí Sao Paulo y Corinthians sí aparecen. También no sé qué güey necesita llevar el tiempo, porque se ha ido un chingo y somos los campeones es del mundo de la FIFA. Es que muchísimo por día, millones, sí, millones está, por día. Mire, Marco Colorado, comuníquese con la gente de quejas con Lula. Y pedidos, con Lula da Silva. Sí, sí, sí. Y quien refiera a él, yo creo que de esa forma va a ser publicado. Sí, está saturado. Canal Trans está totalmente saturado. Plenamente sí, superado, sí, sí. Saturado y reconfigurado. Muchas gracias, vuelvo a discar. Edson Omar de Bolivia. Hola, Edson. Yo estoy en Potosí. Saludos desde Potosí, Bolivia, cabrones. Queremos hablarles del problema de la universidad de nuestra ciudad, ya que son casi 3 pinches meses de no tener clases por culpa de unos putos hijos de su pinche madre, dirigentes de la FUL, la Federación Universitaria Local, a la cabeza del chingón pita, Hugo García. Como este hijo de mil, ya está hace unos 15 años en la universidad y parece que quiere a la fuerza el cargo de rector y jode con todos los docentes. Con el apoyo de su mami, la dinamita promiscua, cambia pañales del pita, el estilo de un talibán universitario con ganas de andar metiendo mano y tocar lolas y patear culitos de las chicas de enfermería en manifestaciones de esculeras que bla bla bla y bla bla bla. Bueno, parece que la situación es complicada. Dice, ah, chinga a su madre, a su padrino de mierda Evo Morales, que nos dejen en paz para poder estudiar. Es lo único que queremos, carajo, postdata. ¿Cómo puedo enviarles archivos de audio de las chupas que Hugo García realiza para organizar sus movimientos en medio de orgías y demás? Atentamente, el corcho por la justicia universitaria al infinito y más allá. Envíelo. Envíelo, sí. Pero que envíelo, sea legible. Que no sea como en la tele cuando dice, tenemos un documento, un video no, exclusivo. Una mierda. Y tiene que ponerle abajo lo que dice porque se escucha. La lana. Chúpame la bola. Ah, sí, tetas. No, no. Sí, que sea legible, envíalos y nosotros nos encargaremos de la denuncia. ¿Es dulce ser un traidor? Porque ganas mucho dinero. Y cuando ganas mucho dinero no tienes que soportar a los mendigos perdedores como ustedes. ¡Púdranse! ¡Me voy a mi casa! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Mensaje urgente. Mallorca se llena de nieve. Los tripulantes de todas las naves nos congelamos. Es situación de emergencia. Reportando desde el Mediterráneo, Megatron. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Gatúbela, de León, Guanajuato, México. Ah, hola, Gatúbela. Señor Lagarto, quiero quejarme de mi novio. No sé qué le pasa. El jueves en la noche Batman. Estaba hablando. ¿Cuál es su novio? El novio de Gatúbela. Y es como un Batman. Es como un Batman. O ¿sabes? Batman es su amante. Y no sé, y hay algún otro es el novio legal. Póngale. Yo que, no sé qué le pasa a mi novio Batman. Sí. Porque el jueves en la noche estaba hablando con él por Nextel. Esto, usted dirá, es marca, sí, lógicamente es marca, pero viene al caso el pedo, ah, ¿no? Perfecto, porque, claro, porque no podría ser de otra forma. Dice, estaba hablando por él con el Nextel y le estaba platicando un chingo de cosas. Ay, que fui a la tienda, ay, que me encontré con tal, ay, que me encontré con este otro, ay, no sabes lo que me dijo ma, ay, y si vamos a estar al cine, y todas esas cosas. Chingo de cosas, él solo me contestaba, órale. Órale. Que es una grabación. Es una grabación que el güey. Porque ya le habla tanto a Gatúbela que le tiene los huevos al plato. Y entonces le pone como un. Presiones. Claro, pero Gatúbela. Más o menos el novio le tiene el tiempo que Gatúbela habla. Claro. Pero se ve que se extendió demasiado Gatúbela. Dice, y de pronto no comentó más nada. Me dejó ahí colgada. Y yo le había hablado a un amigo por el celular ayer viernes en la tarde. Estaba chateando con él. Y me dice, ¿cuál es el plan para la noche? Y ahí estoy yo escribiendo como pendeja. Vamos a las hamburguesas. Y vamos aquí. Y vamos ahí. Y por otro lado, y de pronto se sale del chat y me deja hablando sola. Y lo estás cansando. Es que sí, eres cansadora, hablas mucho. Gatúbela, la dejan colgada en todas partes. Sí que sé. Hola, sí, ¿estás escuchando? Órale. Dice, hoy sí, se me ha muerto el gato. Órale, va bien con todo. ¿No? Sí, va lo que le diga está chido. Así que bueno, Gatúbela, no sé, búscate otro novio, no sé qué madre. Sí, dice, o trata de hablar menos. Dice, yo lo dejo salir con mis amigas por estar. Ah, no, yo dejo de salir con mis amigas por estar con él. Bueno, me parecía demasiado open mind. Dice, es más, ya ni me buscan mis amigas, he perdido todo por él. Dice, bueno, esto lo agregué yo, ¿no? Ella no dice, he perdido todo por él, pero dice, ya ni me buscan mis amigas, me voy porque tengo dolor en el corazón. Dice Gatúbela, qué imagen triste ver a Gatúbela. Gatúbela, debes hablar menos. Con esas uñas tan ¡Órale, Gatúbela! ¡Qué chido! Hola, ¿qué tal, mis lermáticos? Aquí, Alan Stratos Hernández de Tibas, Costa Rica. ¡Hola, Alan! Y aquí reportándome que todavía sigo consumiendo codos. Dice, bueno, ustedes que saben mucho y sin consultar al Wikipedia, ¿por qué putas las filas rápidas del banco o se hacen súper lentas? Entré a Accesa Radio y está en otro orden de cosas. Entré a accesaradio.com.mx y está muy bueno, especialmente el programa de música japonés. Lo recomiendo. Bueno, nos estamos leyendo. ¡Chao! Alan Stratos Hernández de Tibas, Costa Rica. Mientras escucha música en japonés a través de Accesa Radio. Sí, sí. ¿Cómo es lo de la fila larga que la fila corta? Siempre la fila que está uno es la que más tarda. Sí. Ya, cabrón, sí. No te preocupes. Póngase en la fila que se ponga. Sí, póngase en la fila que se ponga, así es. Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, Camilo. En mi trabajo me ascendieron. ¡Oh, qué chingón! Sí, ahora soy jefe de taller. Sí, muy bien, pero aquí va mis peros, porque mis compañeros de trabajo ahora me miran raro. Es lógico, esto. Sí, cabrón. Ya lo dijo Darwin en la de las especies. Es lógico que si tú te vuelves jefe, automáticamente tus ex compañeros te miren de alguna manera extraña y quieran que desaparezca del planeta. Yo estaba bien con ellos y hasta el fin, y como que los ayudo y todo. Sí. Claro, pero ahora sin razón alguna, soy el sapo. Se hablan entre ellos y cuando llego se calla. No, sin razón alguna, no. No, eres cabrón. El jefe, cabrón. Sí. Dice, bueno. Tú no te das dado cuenta, pero has cambiado muchísimo. Ya no eres el que eras, Camilo. Sí. Bueno, me siento súper incómodo. Eres un pinche jefe, hijo puta. No sé qué hacer con estos maricas de mierda, ¿ves? Y habla como jefe, ¿no? Sí, ya pasaron de ser compañeros a maricas de mierda. Huele distinto. Dice, no soy capaz de ser malo con ellos, pero bueno, eso te llevará tiempo, Camilo, hasta que adoptes tu posición de jefe. Dice, tú no te darás cuenta, así que no quiero decirle a mi jefe que ya me aburrí de esto. Tocará esperar a ver qué pasa. Pirata Suerte y Lagarto, no sabía que usted era grosero de nacimiento. Sí, efectivamente. Eso lo dijo una madre, y cuando una madre lo dice... Porque nací en groserías. Es un pueblito muy bello. Groserías, sí. Vaya uno, ¿eh? Adi, de Guanajuato, México. Hola, Adi. Hola, viajeros. ¿Cómo se llama? Adi. Adi. Simplemente Adi. Hola, Adi. Es que Adi, disculpe, pero estamos con nickname tan complicado. Sí. Llega alguien que se llama Adi y nos sorprende. Póngale. Decimos, a la mierda, ¿cómo es esto? Bueno, Adi dice que quiero que le manden un chinga a su madre a la maestra de español de la técnica 10. No manchen, el jueves. Bueno, les cuento que llego a la biblioteca de la escuela a hacernos una invitación de realizar un cuento. Total, nos echó su discurso y se fue. Marta, la maestra, se le ocurrió y nos dijo: chavos, pa' mañana quiero un cuento de 5 hojas, sin ortografía, y creo que ustedes, copiados de otros cuentos, no quiero, que sea de ustedes y de su autoría. Y todos le dijimos que no, que era jueves y que no podíamos de un día para el otro escribir un cuento así. Dice, no es mi problema, la quiero pa' mañana, dijo ella. Bueno, me despido, hasta el próximo, se cuidan. Adi, está bien. Te tienen que... O sea, no es su problema. Podrían escribir 4 o 5 cuentos. Pero por supuesto. Sé que sé. Mire usted la cantidad de libros que en un día le escribe, no sé, ¿no? Ponga de Harry Potter. Claro, le escribe lo que quiera. El otro güey ese que escribe cosas de terror, que tiene 150 micos trabajando para él que le escriben los cuentos. Claro, pero bueno. Pero claro, pero no es para mentar a la madre. Estamos pidiendo una obra de Shakespeare. No, no, no. Es más, juzgando la ortografía que tienes tú, Adi, no estamos pidiendo una obra. No, no estamos pidiendo nada. Digo porque viajeros no va con B larga, cabrón. Pero... Digo porque luego te mentará la madre de tu maestra y dirá, ay, hija de su pinche madre y esa mamada. Bueno, Juan de Cádiz, España. Hola, Juan. Yo ya hablé ayer, ¿quieren que hable de nuevo? No, Juan, está bien. Está el Foco del DF mexicano. Hola, Foco. Quisiera contarles que el sábado estábamos en la hija de los apaches y por azares del destino, un personaje empezó a preguntar que quién era el Foco. ¿Que quién es el Foco? ¿Quién es el Foco? Y cuando ya empezaba a estar un poco pedo, me encontré con la sorpresa de que era un tripulante de la María Tijuana llamado Coria. Dice, por eso quiero que le manden un saludo y que chingue su madre el mico. Bueno, Foco, saludos para Escoria, que se han encontrado. Ya es como un antro desintegrado, la hija de los apaches. Ahí están y va a haber un toquino, una fiesta, no sé qué mamá. El viernes, lo único que se sabe, se van a poner los de la madre. Así que, bueno, los que están cerca, ahí el Escoria, el Foco, todos ellos, por ahí andan. El zurdo del DF mexicano. Hola, zurdo. Vale madres, nadie cumple sus propósitos de año nuevo. Yo solo cumplí uno en el 2006, que fue terminar la preparatoria, high school. Y claro, 11 más propósitos que nunca se cumplieron, entre ellos dejar de fumar, dice el zurdo. Está bien. Pero bueno, ya va a haber tiempo. Uno de 12 es bastante. Póngale, sí. Vamos a ponerle optimismo, cabrón. Sé que sí, sé. Está que Marco de New York, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hola, Marco! Sabe que el mate tiene un simbolismo muy especial en la vida de Marco. Lo estaremos aclarando en próximos programas. En el de Marco y el de Claudia también, por supuesto. Hola, amigos. La Meji de Calchaquí, República Argentina. Eucarioto Surfista, que está por aquí. Vamos a la tierra, carioca. Silvinia también. Silvinia. Porteña, carioca. Está el BTO del DF mexicano. ¡Soto al carajo! Por aquí está alguien que le habla a Eliomar, Luis Alberto. Está Albertico, el único. ¿Qué será de la vida de Eliomar? Marta Martínez de Castellón, España, dice. Y esas cosas. Alejita de Beverly Hills. ¿Cómo va la tierra, güey? Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos precisos instantes, ¿cómo ve la tierra? La veo como la transmisión en directo del envío de más tropas a la última guerra del imperio. ¡Ale! ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Muchas gracias, señor David Bowie, Duque Blanco, por su talento. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Radio Noticias. Arena 103. AZ 93. Radio City. Cien FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Mejor. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Sur FM. Radio C. Arena Radio Mi. Euskadi Digital. Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En